Oye lo flaco, hizo Luis Muñoz. Tuite, bien pegado, no es culpa mía, ¿sí o no? Ay, mujer, te quise como ninguna. Es injusto que me eches para un lado. Si fallé, te juro, no fue mi culpa. Mi Marte, volarte mamita el dolor, pellicharte, gozarte.